RAI, Radio Andalucía Información. Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Pues mira, es una serie antigua sobre bacterias y yo no sé muy bien por qué la proyecta. ¿Y dices que la proyecta de radioscopio? Sí, la proyecta de radioscopio. Ejem. Hola, Susana. Mira, te presento al invitado de hoy. Se llama Mohamed Bakali, de la Universidad de Granada. Hola. Le he llamado porque es experto en bacterias. Y es que el radioscopio lleva unos días emitiendo una serie de televisión antigua de bacterias. ¿Qué dices? Sí, que el radioscopio lleva emitiendo... Mira, me lo cuentas luego, ¿eh? Porque me tienes loca, ¿vale? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de Radio Andalucía e Información. El radioscopio es el extraño aparato que da nombre a nuestro programa con el que hacemos cosas prodigiosas y que no deja de sorprendernos semana tras semana con una nueva función. Quien lo maneja es además el asesor científico de este programa, es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes. De verdad, ¿qué proyecto una serie antigua de bacterias? Que de verdad, mira, no me cuentes nada. Vamos con lo primero porque si no luego se nos echa el tiempo encima. Actualidad. Un estudio de la Hispalense en colaboración con las universidades de Viena y de Mississippi descubre el papel funcional que ciertas fibras nerviosas cumplen en los músculos que usamos para mover los ojos y con las que conseguimos, por ejemplo, ver en tres dimensiones. El trabajo se ha publicado en el último número de la revista Journal of Neuroscience y destaca en su portada una de las imágenes del trabajo, Emilio. Sí, se trata del extremo final de fibras nerviosas que forman una especie de capuchón que recubre ciertas fibras musculares. Desde hace años se creía que estas estructuras presentes en los músculos extraoculares serían sensoriales, es decir, transmitirían al cerebro información no visual sobre el movimiento del ojo. Sin embargo, dos estudios recientes realizados por estos investigadores han demostrado que, contrario a lo que se pensaba, dichas estructuras tienen función motora, es decir, se usarían en todo caso para que el ojo se mueva. Además, el estudio liderado por la Unidad de Sevilla pone de manifiesto que estos axones producen múltiples y pequeños contactos sobre una fibra motora, lo que permite, atenta, graduar la fuerza de manera más fina en lugar de dar un único tirón brusco al globo ocular. Un grupo de científicos de la Universidad Pablo de Olavide ha descubierto en Cádiz, en el Parque Natural Los Alcornocales, un género de insecto que se creía extinguido en Europa. La revista científica Freshwater Science publica en su último número este descubrimiento. Sí, y me tienes que decir, ayudar a decir el nombre, ¿eh? Porque los investigadores le han llamado Nyctophilax gaditana. Y se trata de un hallazgo único que añade un nuevo género de insecto a la fauna europea actual. Hasta ahora solo se tenían noticias de él gracias a los fósiles del terciario conservados en el Báltico. Este es el segundo hallazgo importante realizado por estos científicos en el Parque Natural Los Alcornocales. En concreto, en 2001 se identificó otra especie de tricópteros nueva para la ciencia, el, atenta, Alogamus gibraltaricus. Las puntuaciones en los test de inteligencia han venido aumentando sin cesar desde hace más de un siglo al ritmo de 3 décimas por año. Es lo que se conoce como efecto Flynn. ¿Somos cada vez más inteligentes o simplemente nuestra mente se ha hecho más moderna? Tiempos modernos de amores virtuales, de cortos inviernos sin credenciales. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, y ahora me vas a contar eso de la serie de televisión antigua de bacterias, ¿has dicho? Sí, de bacterias. Mira, ¿tú nunca te has preguntado a qué se refieren cuando dicen eso de una cepa de bacterias que ha sido capaz de evolucionar y se ha vuelto resistente, por ejemplo, a los antibióticos? Pues claro. Pues eso es lo que le pregunté al radioscopio y su respuesta fue proyectar esta serie de televisión. Bacterias. Oh, Oye, Emilio, qué cosas más raras hace tu aparato, Dios. Así que me he traído a Mohamed Bakali, experto en bacterias, pues para que nos ayude a resolver esta pregunta. ¿Por qué las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos? Mohamed Bakali, doctor en genética por la Universidad de Granada con el premio a la mejor tesis defendida ese año. Investigaciones postdoc en Canadá e Inglaterra. Desde 2009, contrato de investigación Ramón y Cajal. Más de 18 publicaciones internacionales. Más de 20 intervenciones en congresos nacionales e internacionales. Premio a la mejor intervención de un investigador joven en el Congreso de la Sociedad Española de Biología Celular. En la actualidad, docente e investigador de la Universidad de Granada. Bacterias. Bacterias. El mundo es de las bacterias. Infinidad de estos pequeños microorganismos pueblan cada rincón de este planeta, incluido el cuerpo humano. Hay más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. La mayoría son inofensivas y algunas incluso beneficiosas. Hola, me llamo Flora. Vivo en tu intestino. Te ayudo con la digestión. Y si ahora me disculpas, tengo que ir al excusado. Pero otras, en cambio, pueden ser terribles para el hombre. Son las bacterias patógenas. Ah, ¿has visto lo que un estreptococcus cabreado puede hacer? Pero, ¿qué hace que una bacteria sea beneficiosa y otra, en cambio, sea dañina? Vaya, cacharra, voy a ver si lo arreglo, espera. La verdad es que me has dejado con la curiosidad. No sé si es una pregunta de corta respuesta, Mohamed, pero ¿qué es lo que hace que una bacteria sea beneficiosa y que otra sea dañina? Pues la diferencia es que si una bacteria llega a ayudarnos, por ejemplo, a digerir ciertos compuestos, la celulosa, por ejemplo, en este caso sería beneficiosa. Podemos pensar en las bacterias del yogur, el caso de las bacterias que llaman probióticas. Las bacterias dañinas son las bacterias que cuando aumentan de población dentro de nuestro cuerpo terminan provocando alguna enfermedad por las toxinas que generan. Mira, que ya ha vuelto. A veces, incluso una bacteria beneficiosa puede sufrir trastornos de personalidad y volverse patógena. ¡Es una Escherichia coli que se ha vuelto loca! ¡Se acabó de ser la buena de la clase! Pero para estos demonios de la naturaleza, el ser humano inventó un recurso infalible, el antibiótico. Las bacterias caían como moscas. Pero de repente, una bacteria se hacía resistente al antibiótico. Las bacterias pueden hacerse resistentes a los antibióticos. Oye, esto es verdad. ¿Es cierto que las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos? Y sobre todo, ¿por qué, Mohamed? Bueno, eso sí es cierto, que las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos. Y eso no es un descubrimiento de hoy. De hecho, la persona que ha descubierto los antibióticos, Alexander Fleming, ya lo había mencionado, había dicho que las bacterias terminarán siendo resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque sufren mutaciones que les permiten degradar ese antibiótico o bien simplemente escapar a la acción de ese antibiótico. Esa mutación puede propagarse no solo entre las bacterias de la misma especie, sino entre todas las bacterias en general. Como todo ser viviente, la bacteria tiene ADN y sus genes determinan su comportamiento, agresividad o resistencia a los fármacos. Pero ¿cómo evoluciona el ADN de una bacteria? Los animales lo hacen principalmente a través del sexo, pero las bacterias no tienen de esto. Simplemente se dividen en dos copias exactas. ¡Uy, me he desdoblado! Pero quizás en este proceso se produzcan pequeñas mutaciones que hagan que las bacterias resultantes sean levemente diferentes. ¿Podría ser la mutación la causa para que una bacteria se haga resistente y o virulenta? ¡Ah, qué asco de cacharro! A ver, Mohamed, ¿podrían ser estas pequeñas mutaciones en el ADN las causantes de esta capacidad de las bacterias? Sí, algunas de ellas sí. Uno debe pensar en que cuando las bacterias se dividen, hay una maquinaria de replicación de ADN. Entonces, las bacterias crecen porque cada molécula de ADN se divide en dos. Ese proceso no es perfecto. Entonces, cuando ocurren errores, esos errores los llamamos mutaciones. Son cambios en la estructura molecular del ADN que cuando caen en el sitio adecuado pueden provocar alguna resistencia al antibiótico, pero también pueden provocar la muerte de la propia célula. Pero los investigadores saben ahora que la capacidad de resistencia y virulencia de las bacterias puede variar por el flujo de genes de una bacteria a otra. Este intercambio genético puede ser debido a tres posibles mecanismos. La transducción, donde un virus bacteriano infecta una bacteria, transfiriéndola a genes de otra bacteria. ¿Que me han contagiado qué? ¿Maldita gonococo promiscua? La conjugación, donde un tipo de ADN llamado plásmido hace que las bacterias intercambien genes entre ellas. Oye, mira, tengo plásmido del bueno. Eso de calidad, eso de calidad. Pasa una bolsita de ADN. ¡Atención! Les habla la policía bacteriana. Pongan los flagelos donde podamos verlos. Y un último mecanismo en el que puede estar la clave. La bacteria es capaz de captar y asimilar ADN que se encuentra en el medio. Es la llamada competencia. ¡Uy, mira! Un trozo de ADN tirado en el suelo. ¡Ay, para adentro! Enhorabuena a Bactero Evolucionado. ¡Ah! ¡Antibióticos a mí! ¡Me los trituro! ¿Cuál de los tres mecanismos permitirá a nuestras bacterias hacerse más resistentes y o virulentas? Este mecanismo de captación, de asimilación de ADN en el medio es el que tú precisamente, Mohamed, consideras que es el más efectivo a la hora de hacer las bacterias pues más resistentes a los antibióticos o de evolucionar en general. ¿Por qué y qué lleva a la bacteria a captar este ADN? Y esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? Sí, bueno, la cuestión aquí es que si hemos hablado de la mutación, entonces si uno piensa en esta mutación, cuando ocurre una mutación en una célula, uno esperaría que esa mutación se quedara en la célula y en sus descendientes. Lo que vemos es que esa mutación puede propagarse entre diferentes células de la misma cepa, de la misma especie e incluso entre diferentes especies. ¿Cómo lo hacen? Por tres tipos de mecanismos. Un mecanismo que es lo que hemos llamado la transducción, que es una infección de un virus bacteriano que puede infectar a la bacteria y ocasionalmente puede llevar algún trozo de ADN que puede ser de resistencia a antibióticos. El otro se llama conjugación, que es cuando dos células bacterianas se unen y transfieren un tipo de ADN que se llama plásmido, que también puede llevar gen de resistencia o gen de virulencia. El tercer mecanismo es cuando las células captan el ADN espontáneamente del medio ambiente. Es curioso porque este mecanismo es el mecanismo que permitió descubrir que el ADN es el material hereditario. El famoso experimento de Griffith que estamos enseñando a todos los alumnos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen en el momento cuando están en condiciones desfavorables. Falta de nutrientes, alta temperatura, expuestos a antibióticos, por ejemplo. Y yo digo que lo hacen de forma accidental porque cuando se escapan de estas condiciones desfavorables, terminan captando el ADN porque resulta que el aparato que permite la captura de ADN es el mismo aparato que les permite la motilidad. Pero una pregunta, de persona fuera completamente del campo de investigación. O sea, la bacteria está allí en su medio y de repente se encuentra un trozo de ADN y en función de que lo estresada que está, lo asimila, lo capta y lo asimila. Más que encuentra, tropieza contra ese fragmento. De manera accidental. Eso es. Podemos si está estresada, tiende a incluir ese ADN dentro de ella, y si no está estresada, digamos que pasa de largo del ADN. Sí, podemos imaginar como una metáfora. Si uno está andando en la calle y de repente pisa un chicle, de repente su pie es pegajoso. Si, además, entre el suelo y el pie de esta persona hay un folio, ese folio se le va a pegar en el pie. Entonces, hay dos posibilidades. O bien el folio terminará dentro del pie, o bien esta persona va a intentar quitar ese folio. Lo que vemos es que las bacterias están intentando quitar ese folio que es en este caso el ADN, continuamente. Y por eso digo que es accidental. Uh-huh. Oye, ¿y afecta el hecho de que consumamos de manera indiscriminada antibióticos a que las bacterias sean cada vez más resistentes y más virulentas? Sí. Si la captura del ADN depende del estrés, de las condiciones desfavorables, cuanto más desfavorables son las condiciones, más se van a mover las bacterias, más posibilidades hay de que capten el ADN. Algún fragmento de ADN podría ser de resistencia a antibióticos y terminarán siendo resistentes. Uno puede imaginar que una bacteria que es resistente, por ejemplo, a un antibiótico X, está junto con otras, y en ese medio hay otra bacteria que es resistente a un antibiótico Y. La bacteria que es resistente al antibiótico Y muere por alguna razón. La bacteria que es resistente al antibiótico X se expone a las condiciones desfavorables, capta ese ADN y ya es resistente al X y al Y. Claro. Ahora, de momento, es una hipótesis, pero supongo que la siguiente hipotética parte sería intentar probar esto, ¿no? Pues mediante experimentos. Sí, esa es la parte que va a venir, que primero habrá un debate científico, porque ahora la hipótesis está en la arena científica, habrá la comunidad científica ya lo ha evaluado, porque si no, no se hubiera publicado, pero se va a discutir más a fondo, que posiblemente en congresos, y quizás habrá algún que otro artículo que puede discutirlo. Y luego está la parte experimental. Pues Mohamed Bakkali, investigador y docente de la Universidad de Granada, brillantísimo. Enhorabuena por esta hipótesis, que ojalá pueda seguir teniendo la ayuda, la financiación necesaria para poder continuar desarrollando. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Bacterias. Nos vemos la próxima semana con el capítulo Helicobacter pylori, vivir en el infierno. Desde RAI Granada, el radioscopio. ¡Taxi! Rápido, tengo una reunión en 5 minutos. Venga, por favor, a la mayor velocidad posible. Señora, según los postulados de la relatividad especial, la máxima velocidad de la naturaleza es la de la luz en el vacío. Considerando para el aire atmosférico un índice de refracción de 1,0029, esta sería de 299.912 km/s. Desgraciadamente, considerando el índice de rozamiento aerodinámico, la potencia energética del taxi, que es de gasoil, y el límite de velocidad del código de circulación en ciudad, tan solo voy a poder desarrollar los 40 km/h media. ¿Les vale? Sí. Pues vale, arreando. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Oye, Emilio, hay una exposición chulísima ahora mismo en Córdoba. ¿Qué me dices? Sí, se inauguró el jueves 14 de febrero, se puede ver durante todo el mes de marzo y está en el Real Jardín Botánico de esta ciudad. Se llama La Escritura de los Animales, producida por la Fundación Biodiversidad, y como comisario nada menos que Joaquín Araújo. ¿Podríamos irnos? Bueno, hay que ir. El radioscopio te lo proyecta esto en un segundo. Pues no emite serie de televisión esto. La Escritura de los Animales, colección de artículos escritos durante 40 años. Libro, exposición patrocinada por la Fundación Biodiversidad. Comisario, Joaquín Araújo. Joaquín Araújo, naturalista, escritor, director de cine documental, columnista en los principales periódicos españoles, ganador de diversos premios como el Global 500 de la ONU o 2 veces Premio Nacional de Medio Ambiente. La escritura de los animales evidentemente no es como la nuestra, es un tipo de lenguaje sin palabras, pero que también puede ser considerado que cuenta con un significado, sí, con significante. Los significantes son, para compararlo con nuestras palabras, pues desde las huellas, que puede dejar prácticamente cualquier ser vivo, y los grandes mamíferos son los más elocuentes en este sentido, hasta pues los excrementos, los restos de comida, los lugares que han sido modificados para que sirvan de alojamiento, vivienda, nido, guarida, e incluso los propios elementos óseos. Algunas veces los naturalistas tenemos la suerte de leer en el gran libro abierto y con sus páginas completamente en blanco que es una nevada. Si la tenacidad te acompaña, pues puedes llegar a saber lo que ha hecho un animal a lo largo de muchas horas. Puedes saber no solo su itinerario, sino dónde se ha parado, dónde ha comido, dónde ha jugado con sus semejantes o se ha peleado con ellos. Incluso a veces queda en la nieve impreso el momento en que cazó algo o murió a manos de otro animal. La escritura de los animales inicialmente intenta explicar con quién viajamos en la maravillosa aventura que es la vida. Nos acompañan, pues, probablemente unos 10, 12, 15 millones de otras especies. A partir de ahí tenemos un encuentro con algo que tiene siempre importancia, y es que la mayor parte de los seres vivos de este planeta ya no están, han sido en el pasado, y por tanto hay un módulo dedicado a los fósiles, que no dejan de ser un testimonio escrito en la piedra. Pensemos en este ámbito que se estima en unos 500 millones las especies que han vivido en los 3.500 millones de años largos que tiene la vida en el planeta. Hay otra pequeña aproximación mucho más lúdica en esta exposición, y es la posibilidad de que los más jóvenes jueguen a estampar con unos tampones en un determinado sustrato de tipo arenoso, pues las huellas de los animales más frecuentes. Y finalmente hay un núcleo central que está constituido por los distintos escenarios que en la península ibérica pueden ser calificados como ecosistemas. En todos estos módulos se intenta dar una información sobre lo que caracteriza principalmente a estos tipos de paisaje en cuanto a flora y fauna más llamativa, y también pues cómo intentamos asegurar que no se desvanezca, y eso pues se consigue en buena medida a través de los espacios naturales protegidos. Y en todos los paneles dedicados a ecosistemas contamos con un listado de esos espacios protegidos y con las principales características de los mismos. Somos unos privilegiados porque nosotros estamos en este mundo porque nos han precedido. Somos absolutamente claros hijos de ese proceso, de esa historia de la vida, y que conservar a los seres vivos es sencillamente asegurarnos una serie de posibilidades a nosotros mismos. El radioscopio. La multiplicidad de la vida en el planeta es un seguro de vida para la vida. Hay mucha más ciencia de la que crees. Yéndonos, Emilio, ¿quién ha hecho hoy el programa? Pues como siempre, nuestro increíble realizador de sonido, José Miguel Álvarez, y nuestra fabulosa cuadra de actores. Hoy compuesta por Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Angustias Marín, Jesús Reina, Jorge Muñoz, Mariló Seco, Noemí Fernández, Laura Nieto, Carmen González y Primisan. Nos seguís encontrando en el radioscopio, @gmail.com, en el radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio como Facebook, y también podéis escuchar los programas en la Radio a la Carta de Canal Sur Radio o en nuestra web http://radioscopio.iaa.es. Hasta la semana que viene. Adiós.